Bueno, más que todo yo quise realizar la denuncia para que se acabe la impunidad del gobierno actual de Esteban Avilés, que siempre quedan todos los hechos en la nada. Yo empecé trabajando en el 2021 como secretaria del jefe de Vía Pública, Carlos Ceballos. Ahí nos encargamos el tema de habilitaciones, clausuras, reclamo 147, entre otras cosas. Yo en marzo de este año sufro un hecho de violencia con mi expareja. Para ser más específica, el 26 de marzo. El 27, el lunes 27, se me prohíbe el ingreso a la oficina. Y me ponen a disposición de personal por hechos de violencia de mi expareja, que yo venía sufriendo. Lejos de contenerme, me dejan más vulnerable, me sentí el doble de mal, por así decirlo. Ya vivía una situación personal horrible para que laboralmente me terminen poniendo a un lado. Quedo a disposición de Roberto Busurro, que es el jefe de personal, el director de personal, para ser más específica, el cual, estando al tanto de toda mi situación, decide mandarme, como he sabido, a los lugares de castigo, que son el cementerio, a donde voy a parar yo, luego de hacerme tomar 10 días hasta que vea mi destino. 10 días en los cuales yo tuve que ir constantemente, preocupada por mi puesto laboral, ya que soy el sustento, tengo dos hijos, una madre discapacitada. Y bueno, el día 27, el día 10 de abril, entro a trabajar al cementerio de Villa Carlos Paz. ¿En ningún momento a vos te explican por qué hacen el traslado del lugar? No, me especifican que es por mi cuestión de violencia. Que... ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ver, digo, tu problema, en todo caso, de violencia que atravesaba con tu expareja, con tu puesto en el municipio? Según lo que ellos me han explicado, no querían que las cosas trascendieran al trabajo, siendo que yo tenía una orden de restricción vigente. ¿Pero tuviste algún problema en el trabajo por esto? ¿Con tu expareja, digo? Mi expareja se acercó el día 26 a la base de inspectoría. Ah, bien. Yo no estaba, por suerte, ese día, porque si no, no sabemos qué hubiera pasado. Pero justamente fue por este hecho puntual que el otro día ya se me prohíbe el ingreso. Bien. Yo, luego de estos días que Roberto Busurro me obliga a tomar, entro a trabajar en el cementerio con el pequeño detalle que yo tengo a mi hijo sepultado ahí. Entonces era para mí un dolor volver al lugar del cual no había vuelto desde el día que lo enterré. ¿Ellos sabían esto? Sí, estaban todos en conocimiento. O sea, estaban todos en conocimiento de mi situación personal, obviamente de que yo era el único sostén de mi familia, lo cual entiendo que eso no tiene nada que ver con ellos, pero estaban al tanto de mi situación con mi expareja, de las órdenes de restricción, de las denuncias, de lo de mi hijo, obviamente, todo. Digo, por eso me parece bastante cruel, en todo caso, estando al tanto de esta situación particular tuya, que te decían enviarte de todas formas al cementerio, habiendo muchísimas áreas del municipio donde, de hecho, supongo yo, debe hacer falta gente todo el tiempo. Sí, es más, yo lo tomé como algo macabro, porque me piden mi dirección para mandarme a un lugar cerca de mi casa. Yo iba a un barrio La Cuesta. Y me mandan al cementerio, al otro lado de Carlos Paz, y justo donde tengo a mi hijo. Es como obligarme a renunciar indirectamente. ¿Vos no renunciaste? No podía darme el lujo de hacerlo. Bien. Tenía que aguantar, pero era una tortura día a día. ¿Pediste que te trasladen? Sí, he pedido que me trasladen. Me he comunicado con personas allegadas a Esteban, con personas allegadas a Busurro. He hablado con un montón de gente que hoy se encuentra trabajando y todos me decían que aguarde a que lleguen las elecciones, que una vez que asuman Esteban Avilés, las cosas iban a cambiar. Yo, ilusa, creí ese discurso, como muchos de otros carlospacenses. Y bueno, el resultado de eso fue que luego de que asumiera, hubo una ola masiva de despidos en la cual caí yo. Pero antes hubo un hecho mucho más grave. Yo el 25 de mayo, cuando se realiza el acto en el Cucú, yo estaba en el área de protocolo también colaborando, como colaboré en las campañas, como colaboré en absolutamente todos los actos, todo. Yo el 25 ya no daba más con la situación de estar todos los días yendo a la tumba de mi hijo, porque así lo denomino yo. Y bueno, ese día se me hizo muy difícil para mí ya soportarlo y tuve un atentado contra mi propia vida, el cual terminó con una internación de urgencia acá en el hospital, que de luego me derivan al Funes, al área de salud mental durante aproximadamente una semana. A todo esto, yo obviamente presenté todos los certificados, tengo constancia de absolutamente todo. Luego de que salgo de esa internación, obviamente, a donde me vuelven a mandar es al cementerio. ¿Este episodio que vos estás relatando, eso ocurrió después del acto? ¿Vos estuviste en ese acto el 25? Estuve en ese acto y ocurrió esa misma noche. Sí. ¿Y qué posición asumieron las autoridades del municipio cuando se encontraron con esto? Absolutamente ninguna. Era recibirme el certificado, decirme que ya lo iban a solucionar, decirme que ya estaban al tanto de la situación. Siempre la respuesta era esperar a que asuma Esteban para los cambios, que se iban a venir grandes cambios. Cuando lo único que hubo fue un juego de sillas, porque están exactamente las mismas personas, solo que en diferentes roles. Lucila, vos en varias oportunidades pediste que te cambien de lugar, de trabajo. Sí, sí. Es más, tengo constancia de ello, tengo mensajes, tengo audios, todo lo que avale lo que estoy contando. ¿Siempre hablaste con Busurro o con algún otro funcionario? He hablado con muchos de los concejales del gobierno actual y personas allegadas a Esteban. Sí. Después de esto que sucedió, ¿vos te reincorporaste? ¿Seguiste trabajando? Sí, sí, sí, seguí trabajando. ¿En el cementerio? Al cementerio y me mandan nuevamente, sí. Bien, estamos en un contexto aparte de plena elección, ¿no? De la campaña, ¿no? Porque vos lo que estás relatando, esto fue en mayo, las elecciones fueron el 25 de junio. De junio, ¿no? Vos contabas ahí que ayudabas en la parte de protocolo, en los actos y demás, que ibas a las distintas acciones de campaña, ¿no? Sí. ¿Esto lo hacías, por tu afinidad política con el gobierno, ¿no? Porque esto entiendo que era fuera del horario de trabajo. Sí, totalmente, fuera del horario de trabajo. Digo, ¿es por afinidad política o por presiones? Sinceramente fue bajo presión. Tengo los mensajes donde nos invitan, literalmente, a asistir, nos avisaban un día antes, y luego nosotros teníamos que pasar la lista de quienes asistían y los que faltaban. Lo teníamos ¿Ustedes que pasar, tenían que pasar la lista? En una época, en el grupo que yo estaba, yo era la encargada, me decían que tenía que pasar la lista de las personas que faltaban y las que asistían al área de recursos humanos, que luego cada uno era adulto y sabía a lo que se tenía. Estamos hablando con este contexto de contratos precarios de 3 meses de duración. Exactamente. Tu contrato vencía en julio. Sí, pero lo volví a firmar y antes de que se me venzan estos 3 meses eternos, me llega la notificación de despido. O sea, en tu caso no es que hubo vencimiento de contrato, no, sino despido. Exactamente. ¿Y por qué qué fundamento dieron? No dieron ningún fundamento. Es más, yo no tengo ninguna sanción, no hay ningún apercibimiento firmado por mí. Solamente que en nuestro contrato nosotros tenemos un punto donde directamente puede ser dado de baja en cualquier momento. Sin explicaciones. Exactamente. Lo cual va en contra de todo, hasta de su propio estatuto. Sí. ¿El sindicato ha tenido alguna intervención? En mi caso en particular, no. Con otros empleados, la verdad, desconozco. Sé que se estaban por tomar medidas. Desconozco si hubo reincorporaciones. Pero, como digo, de mi caso en particular, no. Conmigo se han comunicado ex empleados municipales que me han contado también situaciones muy similares a la mía. Es más, hay una mujer que directamente se jubiló estando en el cementerio, teniendo también a su hijo ahí, uh-huh. su hijo adolescente, que falleció, y la mandan ahí. O sea, ella aguantó hasta jubilarse, una tortura diaria. Uh-huh. Estamos hablando de una maltrato y una violencia ejercida por el municipio. Uh-huh. Sí, sí. Violencia laboral, digamos, vos sentiste, te sentiste violentada, digo, por las decisiones que tomó el municipio. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, cuando, aparte de yo venir de sufrir un hecho de violencia de género, luego tener que estar sufriendo violencia institucional. Uh-huh. Digo, y a partir de que vos decidiste hacer público esto, lo decís para que no vuelva a ocurrir, digamos, para que se tomen algunas medidas para terminar con esta situación de maltrato, de presiones y de... Bueno, esta cuestión de, no sé, me resulta todo muy muy, muy macabro, como vos dijiste, ¿no? Este tipo de decisiones, ¿no? Sí, yo más que todo quise hacerlo público por una cuestión de que no quede impune, y el hecho de que nadie se anima a ir en contra del gobierno actual, en contra del municipio. Y bueno, pero que está muy claro, Lucila, porque si vos decís, está este régimen tan estricto, ¿no?, de que te toman asistencia cuando te invitan, ¿no?, entre comillas, ahí a un acto, y vos, y te dicen, bueno, todos son adultos y todos saben lo que puede pasar, claramente te están diciendo, o sea, si no vas, no vas a ser parte. Cuando estamos en una situación de crisis de económica, laboral, no es tan fácil conseguir trabajo en Villa Carlos Paz, y depende de tu, la renovación de tu contrato depende de que vayas al acto, ¿no? Obviamente, aún sin estar de acuerdo, la mayoría va a acceder, sí, a ello. Sí, totalmente. Porque... Digamos, muchos en desacuerdo, uh-huh. Desacuerdo que nos obliguen, el desacuerdo del gobierno, pero obviamente sí. No teníamos libertad de decir absolutamente nada. ¿Y qué expectativas tenés con esto vos? Ahora, ¿vos tenés pensado, digo, accionar de alguna otra manera, ya sea judicialmente? Sí, no sé, obviamente. ¿Sí? Voy a ir por la vía judicial. Uh-huh. ¿Pidiendo? Por el hecho de violencia institucional, ajá. violencia de género. ¿Te estás haciendo asesorar, digamos, sí, legalmente? De eso. No quiero que quede impune. Yo no busco ninguna compensación económica, no busco nada, sino solo busco que se haga justicia. Por mi caso... Por casos que ya hubo, porque los responsables siguen siendo las mismas personas, uh-huh. la gente que se ha comunicado siempre me ha dicho que trató con las mismas personas con las que he tratado yo. Y para ver si se pone un freno a esta situación, porque hay mucha gente que lo debe estar sufriendo actualmente, a la violencia dentro del municipio, esa violencia súper camuflada que hay, y para que no vuelva a suceder, para ver si entienden que hay personas que no se van a callar, que van a llevar las cosas a donde corresponda, y a ver si frena esta violencia que hay, porque es impresionante. Los hechos que me han contado, que no los puedo contar por respeto a las personas, actúan con un macabro, actúan muy macabramente. Perdón. Seguramente van a salir desde el oficialismo a cuestionarte, ¿no? A decir que bueno, que estás alineada políticamente con la oposición o con alguna cosa de eso. La oposición fueron los únicos que me han escuchado. Yo he intentado acercarme a Esteban Avilés, he intentado acercarme a todo su círculo, tanto para contarle mi caso como para contarle otras irregularidades que yo veía en sí. el área donde yo trabajaba, y cosas que me había enterado, de las cuales tengo prueba de absolutamente todo. Nunca quiso escucharme, solamente su respuesta era ya estoy al tanto de tu tema y ya lo voy a solucionar. Hablaste de eso y yo vuelvo al principio, que vos dijiste que estabas en un área donde se ocupaban del tema de habilitaciones comerciales y demás cuestiones. Cuando vos hablas de irregularidades, ¿hablas de eso? ¿De irregularidades en esa área o en qué? Sí, irregularidades en esa área, irregularidades en el área de seguridad urbana. Uh-huh. Y después de un episodio que hubo, del cual no puedo hablar mucho porque está involucrado el director de Seguridad Urbana de ese momento, Roberto Jiménez, no puedo hablar mucho porque ya está en la unidad judicial el tema de los audios y pruebas que tengo de un hecho muy grave que ha sido camuflado, que ya pronto va a poder salir a la luz. Bien. Y esto, vos decís, ya estás ¿Hay una denuncia judicial? Sí. ¿En marcha por eso? ¿La hiciste vos? Sí, sí, yo la realicé. Bien, ¿y qué presentaste? ¿Pruebas? Digamos, sí, sí, todas las pruebas que tengo. Roberto Jiménez, que hoy está en el Consejo de Representantes, sí, no está más como... No está más ahí como secretario, no, como director de... Exactamente, está en el Consejo. O sea, como es... Prosecretario legislativo, exactamente. Bien. ¿Es contra él, digamos, en este caso, la denuncia? Yo voy contra el municipio, contra Roberto Busurro y contra Roberto Jiménez. Bien. ¿Es esto que vos me decías, o es este caso puntual o es por tu situación esta denuncia? Yo voy por mi caso puntual de la violencia que yo sufrí, y de paso dejé detallado las cosas que, los hechos que han sido muy graves, que necesitaba hacerlos públicos, que lleguen a la justicia, ya que el mismo intendente no quiso escucharme. No, yo para aclarar, Lucila, o sea, vos, cuando yo te planteé la posibilidad de una instancia judicial, vos me dijiste que sí, eso ya está en marcha. Sí, sí, ya está en marcha. Ya existe la denuncia. Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, ahora hay que esperar esos plazos procesales, supongo yo, y hay que ver en qué termina. Pero me quedo pensando en esto de estas irregularidades que vos planteas en áreas tan sensibles como, bueno, lo que tiene que ver con la habilitación de comercio, inspecciones y ese tipo de cosas, ¿no? Porque esa era el área donde vos te desempeñabas antes de este traslado. Exactamente. Sí, teníamos como las manos atadas porque estábamos próximos a elecciones. Hay un montón de comercios que se encuentran con irregularidades, los cuales no podíamos hacer nada. Yo los informaba a mis superiores como correspondía, pero siempre eso generaba una molestia porque no se podía accionar en contra. En cambio, había otros con los cuales se ensañaban directamente. Era acta de constatación tras acta de constatación constantemente, porque yo era la encargada de llevarlas al tribunal de faltas, de cargarlas y llevarlas. Bien. Lucila, ¿y ahora qué? ¿Cómo estás? Vos, digo, personalmente, atravesando toda esta situación. La verdad que no es para nada agradable. Pero bueno, decidí tomar el coraje de hacerlo público porque no quería que sea otro caso más guardado. ¿Desde el punto de vista laboral, pudiste conseguir trabajo? No, desgraciadamente no. No, aún no he podido conseguir. Pero bueno, en la búsqueda constantemente. Obviamente sé que al hacer esto público también se me cierran ciertas puertas de locales o gente allegada a la municipalidad. Pero bueno, es la consecuencia que me toca. Lucila, decías que conoces a una compañera de trabajo, una mujer que pasó algo similar a lo que te tocó atravesar a vos, en esto, en términos de violencia institucional, lo has definido. ¿Consideras que si es tu testimonio también llega, ¿no?, a distintas áreas del municipio, pueden otras compañeras, otras trabajadoras reconocer que también están atravesando situaciones similares? Digo, quizás muchas veces se naturalizan, ¿no?, esas decisiones que implican una violencia, pero bueno, ¿es tu expectativa también con esto de dar testimonio de lo que has tenido que atravesar? Sí, sí, sí. Después de la primera nota se han comunicado muchos ex empleados y gente que está dentro del municipio también se ha comunicado conmigo, nada más que yo los entiendo, este miedo de perder su trabajo, de perder su ingreso. Pero la idea es que se animen a contar cada vez más para que para que esto no siga y se le ponga un freno a esta situación. La verdad que me resulta difícil qué decir, inclusive, porque bueno, es como que estás contando algo que lo sabemos todo porque tenemos muchísimas referencias de hechos que suceden de este tipo, pero bueno, nunca nadie se atreve por ahí a dar el testimonio que debe ser personal, ¿no? En este caso, ahora, bueno, vos lo estás contando públicamente, de paso también ya has hecho una denuncia judicial en la justicia, que es la que tiene que actuar también en estos casos, por eso te preguntaba qué te imaginás hacia adelante. Yo lo que espero es que la justicia realmente escuche mi caso y, bueno, se tomen las medidas necesarias para que se siga evitando todo esto y haya alguna condena. O sea, si si no logro la condena que yo quiero, por lo menos que haya una condena social para estas personas que están constantemente maltratando y abusando de su poder dentro del municipio, y me parece que no están aptas para tratar con personas así. No somos un número. No, claramente no. Bueno, no sé si te queda algo por decir. Nosotros en nuestro espacio ofrecemos la posibilidad de que esto se difunda. Creo que es tu idea también, de que esto sí, se conozca, que trascienda. Sí, sí. También entiendo que no van a ser demasiados los medios que van a tomar esto que estás contando, porque bueno, también existen presiones sobre los medios. Sí, no, eso claramente lo conozco. Gente llegada a mí me ha informado de que existe esa presión. Gente dentro del municipio me ha comentado. También me ha comentado, que hace 7 meses no se está ejerciendo esta presión. ¿Cómo decirlo? Porque no hay esa paga económica que suele haber. Uh-huh. ¿Te entiendes? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho, Lucila, este tiempo, la valentía también de poner la palabra públicamente, digo, de poder contar tu historia. Sobre todo, refuerzo este mensaje con el que lo decías a lo largo de la entrevista, ¿no? Digamos, poder habilitar, o el hecho de que otras personas se animen también a poder dar cuenta de lo que está pasando en el municipio, ¿no? De las instancias de abuso de poder, decías vos, que ejercen los funcionarios para con las y los trabajadores. Veremos qué curso tiene ahí la denuncia en la justicia, y en ese sentido te consulto la última, ¿no? ¿Tenés expectativa de que eso avance? Sí, sí, totalmente. Estoy, por suerte, bien asesorada. Uh-huh. Me tuve que asesorar con profesionales de Córdoba, ya que en Carlos Paz no han querido tomar el caso por ser en contra del municipio. Uh-huh. Pero tengo la esperanza de que esto avance y que se llegue a buen puerto. ¿Cuándo presentaste la denuncia? ¿Fecha? ¿Te acordás? Ayer. Ah, bien. Ayer fue la formalidad, digamos, de la presentación de la demanda. Bueno, te agradecemos mucho, repito lo que dijo Eve, la verdad, la valentía de poder ponerle voz y poner el cuerpo también en una denuncia de este tipo, que entendemos para todos es muy necesario que se termine esta práctica completamente abusiva, ¿no? Por parte de, en este caso, el municipio de Villa Carlos Paz. Sabemos que hay casos en otros lados también donde, bueno, se hace este manejo completamente discrecional de puestos de trabajo, jugando con la necesidad de la gente de tener que llevar un sustento. Vos dijiste, soy el sostén de mi familia económico, y eso claramente condiciona cualquier cosa que vos puedas hacer en ese contexto. Sí, totalmente. Es más, mi idea para seguir adelante con que se frene todo este tipo de maltrato es presentarme en la banca del ciudadano para presentar un proyecto contra el maltrato laboral. Bueno, tengo entendido yo ahí, pero no quiero meter la pata, creo que hay un proyecto sobre maltrato laboral que habían presentado, no sé si Daniel Rivetti, en el gobierno anterior. Exactamente. ¿Sí? Sí, que sí, lo fue trabajado, rechazado. Sí, lo habían trabajado con alguien de, no me acuerdo bien, de Córdoba, qué sé yo. Bueno, probablemente con un ejemplo más concreto y con nombre y apellido pueda, quizá de alguna forma, por lo menos obligar al Ejecutivo, al oficialismo, a dar el debate, ¿no? A explicar por qué, en todo caso, no quiere avanzar con la sanción de una ordenanza que castigue el maltrato laboral. Eso espero, porque si no, terminarían siendo cómplices del maltrato. Uh-huh. ¿Tenés pensado entonces pedir el uso de la banca del ciudadano? Sí, sí, sí. Lo tengo pensado, estoy trabajando en eso, porque, como dije, no quiero que se sigan sufriendo dentro del municipio para la gente que está y la gente que va a ingresar, seguramente. Uh-huh. Que sí, tampoco tenga que pasar por todo esto. Está muy bien, está muy claro. Te agradecemos muchísimo que te hayas venido acá hasta el estudio de Villanos a contarnos esto lamentable que ha pasado, pero tan necesario que lo cuentes para que se terminen este tipo de prácticas. No, yo les agradezco a ustedes muchísimo por darme el espacio y por poder contarlo yo en primera persona, a ver si esto hace tomar un poco de conciencia tanto a las personas a cargo, y si Puede ser que los otros ex empleados se sigan comunicando conmigo, así somos más y hacemos más fuerte este reclamo. Te hago una consulta, perdón, que me quedó, porque vos hablaste del tema de la campaña. Pienso porque el oficialismo en la última campaña llevó adelante un despliegue que muchas veces nosotros lo hemos reflejado acá como muy un término de logística, ¿no? Sí, eso es la llavecita, la revista, qué folletos. Sé yo. ¿Ustedes participaban de esa red, digamos, de distribución o eso era tercerizado? No, estaba a cargo de nosotros, obviamente. Uh-huh. Esa era la lista que teníamos que pasar. Ah. Sí. O sea, era por barrio, repartían, no sé, la llavecita esa que te sí, llevaban. Exactamente. Nos entregaban un mapita, tengo todas las fotos, todo. Con el área que nos tocaba, de tal a tal calle, todo como nos distribuíamos. Y eso, de alguna manera, te pregunto, ¿compensaban esas horas que ustedes le dedicaban a eso? Que sea, bueno, no sé, va a estar 2 horas repartiendo la llavecita, bueno, va 2 horas menos a trabajar. No, en absoluto. Supuestamente era todo lo teníamos que hacer para no ser despedidos. Voluntario. Exactamente, voluntario, entre comillas.